Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Y con Maite Betancourt ahí en los mandos técnicos, su segundo día, lo está haciendo perfectamente. Con esta chica tenemos futuro, ¿eh? Hoy planeamos tener una extensa entrevista con Jordi Verdés, que nos va a explicar sobre su nuevo proyecto, se llama LinkedIn Magazine. También nos va a hablar del mundo de la fotografía y tendremos sección de cine con Miguel Álvarez. Recuerda que escuchas Haitiden Radio a través de la 95.0 de la FM en la zona metropolitana, en La Laguna, si estás en Tenerife, también en la 96.1 para Las Palmas de Gran Canaria y en una dirección de internet, nuestra página web oficial, www.haitidenradio.net. Ahí en el flujo normal, es decir, en donde aparece un mundo con los cascos y un escúchame, y también en la versión podcast en el momento que lo así lo desees. Sin más esperas, comenzamos esta edición de Mirilla que está muy cargada y con temas bastante interesantes. Empezamos ya. La Mirilla de Haitiden, días de radio. Pues continuamos en Haitiden Radio y más concretamente en La Mirilla y en este espacio que se llama, como ustedes bien saben, Días de Radio, en donde aprovechamos para invitar a un compañero de profesión y que nos cuenten cómo empezó y cómo sigue su negocio, entre comillas, así hablando. Hoy tenemos a un fotógrafo aquí en las tardes de Haitiden Radio, su nombre es Jordi Verdés. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. Bueno, pues la pregunta está servida en el plato. ¿Cómo empezaste en esta profesión? Empecé como la mayoría de la gente, o sea, haciendo tus primeras fotos y con la primera cámara que te compras y bueno, un poco lo mío quizás venía un poquito más de atrás a nivel de influencias por mi padre que siempre hacía fotografías en diapositivas y las proyectaba cuando yo era pequeño y cosas de estas. Pero salvando quizás esa influencia lejana, un poco por una cuestión de la imagen que siempre me había llamado la atención y dio la fotografía como antes había dado el cómic y antes, ¿sabes? O sea, llegó un momento de la fotografía y llegó. ¿Eras el fotógrafo de tus amigos desde siempre? No. No. No, o sea que para nada, esa para imagen nada. Bucólica, digamos, del fotógrafo que siempre lo tiene en la sangre, que siempre procura ser la persona que fotografía a sus colegas, no. En tu caso no. No. Yo venía un poco también de diferentes ramas de la informática y de cosas, o sea, porque me gustaba aprender, entonces casi todos mis amigos o eran mecánicos de coches o eran informáticos. Sí. O sea, que no tenían nada que ver con cuestiones incluso plásticas o artísticas. O mecánicos de ordenadores también, porque... Sí, o sea, cuestiones técnicas. Sí. Y bueno, ¿y cómo empezaste con los ordenadores también? Porque eso es parte de tu profesión actual de la que ya hablaremos. Sí. Bueno, comencé como por una inquietud por aprender. O sea, llegaron los primeros ordenadores, los Spectrum. Antes ya estaba yo con cuestiones de sonido, montando pequeñas con amigos, pequeñas mesas de mezcla, juegos de luces, con bombillas de colores y cosas de estas. Y cuando llegó la informática, llegaron los primeros Spectrum y Amstrad y los 64 bits y estas cosas, sí. Pues ahí me metí. O sea, y entonces al final acabé siendo programador, o sea... Permíteme una broma, anda que no ha llovido ni nada desde los Amstrad y los Spectrum. Pues sí, ha llovido, todavía está por acá, por casa, hay un Spectrum todavía. Agüita. Un 464. Y ha cambiado un montón. Hombre, o sea, ha cambiado muchísimo de tener que estar con la cinta de cassette, escuchando el sonido y ver si tal, y si fallaba, y si no fallaba, y cosas de estas. La tecnología ha cambiado mucho, para bien en la mayoría de los casos, ¿no? De hecho, luego hablaremos, pero ha posibilitado el ingreso en la fotografía o en la cuestión artística a gente que en su día nunca hubiera entrado por las complicaciones que era aprender fotografía, o sea, en el sentido de el proceso que había previo a hacer fotos, que era aprender a usar las películas, las diferentes películas, que te salgan bien, saber cuando estabas haciendo una foto que lo que estabas haciendo estaba bien y cuando lo fueras a revelar te iba a salir lo que tú querías que saliera, ¿no? Esa es otra. No te voy a preguntar por el día, pero sí aproximadamente el año en la que te compraste o en la que conseguiste... Muy sencillo, el año 91. Tu primera fotografía, tu primera cámara fotografía. Sí. El año 91. En el año 91, y mi primer reportaje fotográfico, o sea, un reportaje o viaje fotográfico que hice fue un mes que me fui a Montevideo, en diciembre del 91. Ajá, o sea que... Está clarísimo. Está clarísimo, ¿verdad? Casi, casi me da la sensación que si te llego a pedir el día también me lo dice. Casi. Te podría decir que por el 15 de diciembre, por ahí fue el viaje ese. Ya me había comprado la cámara antes. Ajá. Una Minolta 7000, que no conservo porque se me estropearon unas pilas dentro porque... por circunstancias de la propia pila, que estuviera mal, y Minolta me la cambió por otra más moderna, pero todavía conservo el primer objetivo que tuve. ¿Qué faena con P, ¿verdad? ¿Eh? Que se rompa una cámara. Hombre, yo incluso llamé a Alemania para ver si, aunque sea averiada, me la mandaban, pero la necesitaban tener como prueba de qué tal, y no me la quisieron mandar ni siquiera medio desarmada para yo tener el recuerdo. Ni sentimentalmente. No, hubo forma. Me mandaron el dinero para que me restituyera la cámara, pero no. ¿Cuánto ha cambiado la profesión desde entonces hasta ahora? Hombre, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Diametralmente opuesta, o sea. Pero sin embargo, siguen habiendo nexos comunes, ¿no? Espacios comunes. Ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque en su momento, para empezar en la fotografía, primero tenías que gastarte el dinero. O sea, unos mínimos de 50.000 pesetas, que en aquella época era medio sueldo de una familia. Era un mundo. Y la mayoría de la gente gastarse ese dinero en una cámara reflex, que era la básica de gama, era una locura. La gente era impensable, ¿no? Y cuando te veían con una reflex, que era la más baja de la gama, te decían, pero esa cámara es profesional, es una cosa... ¡Está loca! Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y la cámara profesional, la tope de gama, costaba 315.000 pesetas. O sea, 1.800 euros. La más cara, la más maravillosa, ¿no? Hemos pasado a que la más barata cuesta 600 euros, por ahí, 600 y poco, y la más cara cuesta 7.000 y pico. Vale. Pero ahora 100.000 pesetas no son 50.000 de antes, ¿no? Claro, pero así todo sigue habiendo un margen, ¿no? O sea, claro. La gente es milurista, por tanto se está gastando más de la mitad de su sueldo en comprarse una cámara. También es verdad. o es milurista o menos, ¿no? Entonces, o chavales que están viviendo con sus padres y no tienen trabajo, ¿no? Claro. Y sin embargo, se gastan ese dinero en una cámara digital. ¿Por qué? Porque hay un paraíso prometido, que es el que no te vas a gastar dinero. Primero, no te vas a gastar dinero en revelados y en películas. Eso sí es verdad. Ya el revelado... Entonces, como que van incluido en el precio ese ahorro, ¿no? Y segundo, en que básicamente, como luego aparejado va el hecho de tener un software en el ordenador, pues foto que haces, fotos que vas a poder jugar y vas a hacer una foto curiosa que te va a gustar, ¿no? O sea, por tanto, no tienes que estar tan pendiente de que te salga bien o no. Claro. Sino que sabes que más o menos te va a salir. Además que antes... Aparte, hay una implicación de juego, porque ya lo metes dentro de lo que es el concepto ordenador, ¿de acuerdo? Entonces hay un concepto ahí lúdico. Sobre todo antes, ¿cuántas veces tuviste un carrete, inspeccionaste un carrete de tu propio trabajo y dijiste, este carrete a la basura, no me ha gustado nada de lo que he hecho? Bueno, hombre, carretes enteros difícil. Ya. Carretes enteros difícil. Pero sí que hay una norma, sobre todo en lo que es moda, pero hay una norma que es que si de un carrete tú salvas tienes una foto buena, el carrete está salvado. Está bien, entonces. Vale. ¿Por qué? Porque esa foto si luego la vendías o le sacabas un poco de jugo, pues ya te rentabilizaba el gasto de lo que era el carrete. Yo sí he tenido muchas veces carretes de eso, de sacar, tener 5 fotos nada más y mosquearme como un chino. Claro, porque es que empezabas a montar los marquitos de las diapos y tal, y tirabas mucho, ¿no? ¿Trabajaste para prensa alguna vez? Sí. ¿Como freelance o Siempre contratado? como freelance, Sí. salvo con el magazine Vivir en Canarias del Mundo, que sí estuve contratado 2 años Ajá. hasta que me desesperé. Claro. Me imagino que debe ser desesperante, ¿verdad? Algunas cosas sí, da comodidad económica, pero por otra parte no te dejan hacer todo lo que quieres, te gustaría hacer muchas cosas porque tienes la posibilidad y tal. Así todo hicimos muchas cosas importantes, o sea, hicimos muchas cosas que no se han hecho ni siquiera a nivel nacional. Pero fue engañando a la directora, o sea, No te sientes orgulloso, a lo No, mejor. sí, o sea, pero porque luego le gustaba, ¿no? Pero que no, Claro. lo toma, un poco tomábamos la decisión, se la colábamos y después, ah, coño, qué interesante eso. No sabía que lo iban a hacer así. Ah. Ya, mirando para otro Sí, lado, a sí, lo sí. mejor, ¿no? Y bueno, ¿recuerdas una fotografía en concreto? Me imagino que con una trayectoria tan dilatada como la tuya debe ser difícil, pero un momento en que te hayas sentido verdaderamente orgulloso. Hombre, no sé, personalmente hay muchas, tanto por la imagen como por en un momento determinado el momento, ¿de acuerdo? Es que hay muchas. Hombre, a mí hay una foto que comento muchas veces, que es un retrato a Lindsay Kemp, que es un actor inglés, que y lo comento por el hecho de que cuando trabajas con gente como eso, como Alan Parsons, como Michel Camilo, como gente, sobre todo si están más en el mundo del escénico, muchas veces ya te dan las imágenes, ¿no? O sea, te dan una parte de la imagen, ¿no? O sea, porque Sí. saben estar, hay una cierta disposición a posar o a estar frente al público o Claro. a alguien. Pero en este caso, con Lindsay, yo había quedado con él, hice unas fotos, unos retratos antes de, mientras se maquillaba en el camerino, y después quedé con él para hacerle unas fotos después. Entonces, acabó la obra, me acerco yo por el camerino y le digo de hacer un retrato. Entonces lo veo cómo tiene, todavía no había empezado a desmaquillarse. Y entonces la obra era, creo que era Elizabeth II. Entonces, no había, pero estaba tan sudado que todo el maquillaje ya estaba todo muy corrido porque acaba la obra con el maquillaje ya Claro. muy, muy, muy, muy, muy Abajo. estropeado. Sí. Y entonces cogí, cambié de objetivo, puse un 50 a F2 o algo así, con un diafragma muy abierto, y le hice una foto frontal. Yo elegí un poco el plano, pero luego él automáticamente me dio la expresión. Y es para mí una de mis mejores fotos que comparto al 50% con Lindsay Kemp porque ¿sabes? Te la Me la hizo. redondeó, o sea, ya, ¿sabes? Claro. Entonces, no, muchas veces no depende de mí, sino del momento. El momento ayuda mucho, muchas veces. ¿Y cuánto hay de una parte y cuánto hay de otra? Es decir, habitualmente, precisamente como has comentado, con gente que maneja la escenografía, la gente que está, digamos, dispuesta. Depende de las circunstancias. Sí, Por pero. ejemplo, con Bunbury hicimos uno de los retratos, lo hicimos simplemente en las escaleras, ahí en la parte de la hamburguesa donde ponen los camerinos, que es simplemente un pasillo y unas escaleras blancas. O sea, Sí. puede ser el piso de tu vecino. O sea, Claro. pero simplemente lo senté en el suelo y al lado de la barandilla. Pero simplemente el tirarlo en el suelo y decir, bueno, vamos a hacer la foto. Yo ya tenía un poco montada la cámara y el sitio y tal. Ya él pone la aptitud, ¿no? Que en su caso, vamos, Claro. viene casi casi de Cla fábrica. claro. Entonces, él, en función de la gira que está haciendo o de la parte de Bunbury que él está haciendo, él pone su aptitud, ¿no? Entonces, claro, ya tú solo tienes que, entre comillas, aparte de haber elegido el sitio, el entorno, un poco el encuadre y cómo le indicas un poco cómo lo pones y tal, él te da el 60% o el 50% de la foto, o sea, el resto de la. ¿Sabes? Prácticamente solo tienes que disparar, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otra gente que es mucho más compleja y ahí tú tienes, bueno, que hacer un esfuerzo en decirle, mira, no, para eso, profesión. O sea, experiencia. Sí, o sea, que ya te sabes cuáles son las miradas que funcionan, cuáles son los ángulos que funcionan. Ves el personaje y sabes si es mejor de derechas o de izquierdas. Yo qué sé. Luego, el haber estudiado mucho. O sea, yo lo que le recomiendo cuando doy seminarios a los alumnos, aparte ahora tienen internet y es una biblioteca inmensa andante, y andante y fantástica, es que estudien mucho. ¿Por qué? Porque básicamente yo, cuando tiro básicamente de mi archivo. O sea, suponte, estoy haciendo la foto de Bunbury, o estoy haciendo la foto de un personaje que está ahí, ¿no? Y tengo 10 minutos o 5 minutos. Claro. Porque encima tengo al manager respirándome, comiéndome la oreja, a 3 personas curioseando, a 2 más de la producción por ahí y no sé qué. Y entonces tienes que llegar y decir, ¿qué hago yo con este individuo? Vamos a ver, tiene sombrero, tiene no sé qué, o lleva gafas, viene con chaqueta, con no sé qué, no sé cuánto. Coño, hay una foto de Ralph Fiennes de la revista Times de hace 5 años donde le hicieron un rollo y, coño, estaba interesante, con un fondo blanco. Pues ya estás buscando una pared blanca por los alrededores y de repente dices, vale, y hago esto y hago, y la subes, pongo un poco para darle más contraste y hago no sé qué, pin, ya. Y ¿de qué tiras? Básicamente tiras de la experiencia de haber estudiado, dominar la técnica, y entonces en un momento determinado lo que haces es tirar de archivo, o sea, tirar de material que has estudiado y que has estado viendo. Casi, casi que vas en tu coche o en tu en el desplazamiento pensando en cómo vendrá este hombre para ver qué hago. Sí, es prácticamente eso. Sí, ¿no? Hombre, cuando conozco al personaje, normalmente, justamente en el trayecto, o antes, o los días antes, mientras duermo y cosas de estas, veo qué puedo hacer con esa cara, con ese personaje, si es más alto, si es más bajo, igual es un tipo altísimo. Claro. Y digo, joder, pues al tipo alto igual lo puedo meter en una silla chiquitita. Algo así. Y apretarlo y jugar con el elemento, o yo qué sé, tal, tal. Entonces, yo ya igual sé dónde voy a hacer la foto. Lo voy a hacer en el auditorio, en el teatro, en el no sé dónde, ¿no? Vale, ¿qué habrá por allí que yo pueda usar para eso? Y entonces voy maquinando, ¿no? De todas formas, cuando llegas, y dependiendo de cómo esté la productora, cómo esté el momento, cómo esté el personaje, cómo esté todo, muchas de esas cosas cambian. Por ejemplo, la luz, me imagino. Claro, claro, claro. Por ejemplo, hay una serie que sacaré en breve en libros digitales, que es una serie de retratos que hice con compañías de teatro en el Guimerá, ¿vale? En la temporada 2007-2008. ¿Qué pasa? Que muchas de las fotos, algunas fotos, todas las fotos son con toda la compañía maquillada, vestida y en escena, ¿de acuerdo? Pero claro, habían fotos que sí podíamos hacer media horita antes, ¿vale? Y entonces podía meter la iluminación que había frontal, ¿no? Para la escena. Entonces, con el chico de luces, trabajábamos la iluminación para que fuese muy la iluminación ambiente de la obra. O no era ese momento de la obra, pero hacíamos una mezcla. Por ejemplo, hacíamos la mezcla de la escena 2, la escena 5 y la escena 3. Y con eso yo veía una luz que me gustaba, entonces, y lo montamos sobre la escena 1. Por ejemplo. ¿Vale? Pero había momentos en que, porque por ejemplo eran 12 personas, era difícil encajarlos, como con la compañía nacional, y entonces teníamos que hacerlo justo antes de empezar, con el telón bajado y el público entrando. Todo más difícil. Entonces, claro, ya la luz frontal no la podía usar, por tanto, iluminar las caras no la podía iluminar como yo quería. Y solo tenía las luces cenitales que están dentro de caja. Y encima, con un poco la tensión de decir, bueno, oye, despacito. Porque claro, no podemos estar a gritos, porque la gente está entrando y es eso, y no se puede tampoco abrir el telón ni nada, y entonces estamos nosotros, sin embargo, detrás haciendo la foto, ¿no? Con las luces que te encuentras, con lo que tienes. Claro. Jordi, aprovechando que hoy tenemos aquí un fotógrafo de tu experiencia, voy a pedirte que desveles una leyenda urbana que corre por ahí. ¿Es verdad que los conciertos, las dos primeras canciones aproximadamente, se iluminan mejor para que los fotógrafos hagan mejor su trabajo? No. Desvelado, eso no es así. No, que yo sepa, no. Y yo, que yo sepa, nunca me he enterado. La única cuestión, pasan dos cosas. Yo todavía, y te lo puedo decir, llevo millones de años haciendo conciertos. Uh-huh. Y peleándome con managers, con todo Dios. Me consta. En todos los festivales. Pero sencillamente un poco por esa puñetera idea de, primero, no dejar hacer fotos a veces solo en el primer tema. Solo los dos primeros temas. Sí. Solo los tres primeros temas. O de repente, yo qué sé, lo que fuere. Lo de a veces disparar con flash. Claro. ¿Vale? Son todo chorradas. Total. Todas chorradas. Pasan dos circunstancias. La primera, lo hacen para intentar que no hayan fotos, no hayan más fotos, ¿de acuerdo? O sea, lo normal es que los fotógrafos de prensa, uh-huh, de periódico, como igual tienen otro evento después, se van. Se vayan. Entonces, uh-huh, lo normal es, oye, los dos, como la mayoría, suponte un 80% son de prensa, oye, los dos primeros temas, que con eso normalmente los de prensa tienen, porque con tener una fotito general y una fotito media y un plano cercano del personaje, casi que basta, ¿no? Para el periódico, que al final van a poner una sola foto, uh-huh, tienen. Que no quiere decir que no haya algún fotógrafo de prensa que se pueda quedar un poco más al concierto, pero como siempre, casi siempre están de cierre para que entre al día siguiente, uh-huh, ¿vale? Pues muchas veces es eso, con eso. Luego, la otra cuestión es para que otros fotógrafos, aunque estén acreditados y sea para revistas o sea, no tengan más material gráfico, uh-huh, para que no haya un exceso de material gráfico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma la gente tira de las fotos promocionales, ah, que son con las que la productora, porque se ve el fondo, porque se ve el cartel del fondo. Por lo que sea. Por lo que sea. Sí. Y luego pasa una segunda cuestión, que es prácticamente en los dos primeros temas no va a suceder nada. Si sucede un imprevisto, suponte, el personaje se cae, deja de sonar algo. Ha tomado algo que no debió, sí, tomar. Está el público allí, ¿vale? Está el público, sí, allí, pero prácticamente, salvo ahora que hay una nueva tecnología, antes la gente con las compactitas y los flashes que no llegan más de 5 metros, no había, sí, forma de sacar una toma buena, entonces no pasaba nada. O sea, esas cosas no se notaban, ¿no? Claro. Y entonces, sin embargo, no había ningún fotógrafo que lo retratara. Uh-huh. Y en tercera cuestión es el hecho del tema de los flashes. El tema de los flashes, yo te puedo decir que yo se lo he preguntado a Joe Henderson, que es un señor viejito que le podría molestar todo. Yo se lo he preguntado a un montón de músicos. La mayoría de ellos están concentrados en su rollo y el flash no les molesta. ¿Joe Henderson, el saxo? El saxofonista. Una leyenda, ¿eh? Una leyenda. Uh-huh. Entonces, el asunto está en que toda esa gente, a mí siempre me dice, el flash, ¿qué flash? ¿Dónde estabas tú que no te vi? claro. Pero, sin embargo, sí es verdad que, hombre, si disparas mucho, puede ser. Entonces, si hay 10 claro. fotógrafos disparando con flash, sí puede molestar de aquí, de la derecha, de la izquierda, de la derecha, izquierda. Claro. Y en otro momento lo que puede pasar es que moleste al espectador. ¿De acuerdo? O sea, hay un juego de luces preparado para eso y de repente diferentes iluminaciones que llegan de diferentes sitios molestan al espectador cuando lo ve. Uh-huh. Esa es la razón por la que no se dispare con flash. Uh-huh. ¿De acuerdo? Estoy tirando de memoria. Sí. Si estoy equivocado, por favor, corrígeme. Tú hiciste una exposición sobre los años del son latino. ¿O estoy equivocado? No, ese no he sido. Estoy equivocado. Bueno, borro la pregunta porque... No, yo tenía una exposición en La Laguna... que compró el Ayuntamiento de La Laguna, que luego ha rodado por algunos sitios y que era de cantautores. Efectivamente. De cantautores. Del festival de la García Cabrera, ¿no? Sí. Es decir, del encuentro que se organizaba del encuentro cada de año de canción de autor de Ciudad de La Laguna que se hacía en La Laboral. Qué tiempos, ¿verdad? Cuando habían esos encuentros tan bueno, maravillosos. Bueno, hombre, era primero... Hay que decir, se llenaba La Laboral, cosa que no es fácil porque es más o menos grande y sin embargo era muy acogedor. Y la canción de autor, que desde la época de los 80 o un poco antes estuvo muy ligada a La Laguna, uh-huh, se ha ido desdibujando gracias a que las diferentes concejalías de cultura de La Laguna se han ido olvidando de apoyar un poco ese pequeño género, ¿no? Ese género, sí, que está ahí. Y que, ya te digo, tiene un vínculo con La Laguna, igual que el jazz, ¿no? Que antes teníamos el festival de jazz, se hacía aquí en La Laguna aparte, de hecho nació en La Laguna, claro. Nació en La Laguna, en San Benito. Exacto. y en el pabellón, en ¿no? el pabellón de San Benito. Y ahora está en Santa Cruz desde hace X años por unas cuestiones de la concejalía. Claro. Bueno, por toda Canarias, ¿no? O sea, sí, no, pero antes por lo menos había una parte que estaba en la laguna. Claro, o sea, había una parte que estaba en la laguna y de hecho los conciertos que ahora se hacen en el Guimerá se hacían en el Paraninfo. Claro. Que ahí donde yo, por ejemplo, hice fotos a George Henderson, sí. ¿Cómo se llama esta chica? Y, bueno, pero a mucha gente importante mucha gente. Que pasó por el Paraninfo, que cuando el Paraninfo también era un centro cultural importante, ¿no? ¿Recuerdas un nombre que te haya dado verdaderamente juego? Dice, este está jugando conmigo, este quiere mi arte, quiere mi fotografía, me pone posturitas especiales porque sabe que yo estoy ahí presente. Hombre, ahora mismo no sabría decirte, pero muchos, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay un cantante francés, no me acuerdo ahora el nombre, Rashid Taha, por ejemplo. Hombre, él ya venía piripi, o sea, ya venía con alegría, ¿no? Puestillo. Sí, él ya venía alegrío, pero es que nada más ver la cámara él ya me empezó a hacer posturitas, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, las hacía en escena. Otro, aparte con muy buena onda que tuve con él, fue con Carliños, ¿no? Carliños lo mismo, tanto la sesión de fotos de retratos que le hice, como luego en la presentación que se hizo posteriormente, fue en tanto, él vino en varias ocasiones, y yo lo fotografié en varias ocasiones, una fue en una presentación de unos carnavales, y otra fue en el Guimerá, y otra fue en un tema de jazz, creo que era, sí, en un festival de jazz que como hacen y más, pues metieron lo de Carliños Brown. Y él es también un poco eso, donde ve una cámara, y en este caso, hombre, me conocía, teníamos buena onda, entonces en cuanto te ve, intenta darte un algo. Un plus, ¿no? Y bueno, hasta aquí en la parte de entrevista, digamos, más cercana a tu profesión, en el sentido de saber un poquito más de la fotografía, que es importante, ojo, que yo también veo mucha gente joven que se compra una cámara, como tú dices, que sobrepasa los 600 euros y ya se creen fotógrafos. No, esto es una profesión que necesita su rigor, que necesita tener unas bases, asentarlo, un estudio, evidentemente, ¿no? ¿Te encuentras a propósito mucho ese ejemplo del típico de se compra una cámara y sí, se cree? Hombre, sí, es propio ahora un poco de los chavales, ¿no? O sea, pero también yo creo, o sea, mucha gente en la profesión lo ve como un intrusismo, ¿no? Pero yo no, yo creo, yo si fuera chaval estaría haciendo exactamente lo mismo. O sea, intentaría comprarme una cámara porque tal, un ordenador y con las mismas estaría en ese mundo, ¿no? Lo que sí creo que lo que falta, quizás. También es verdad que estamos en una época muy triunfalista, que todo el mundo le dicen que todo el mundo vale y que todo el mundo puede ser lo que quiera y todo el tema. Lo que falta quizás es un poquito más de formación y un poquito más de humildad. No quiero decir que se tengan que ser humildes, porque no tienen por qué. Pero sí un poquito más de humildad en el sentido de estudiar y de dominar más la técnica, ¿no? De formarse un poco más, ¿no? Pero por el resto yo creo que está muy bien. O sea, a muchos, como te comentaba antes, a mucho chaval que si hubiera tenido que estar 3 años trabajando, haciendo fotos para dominar incluso los revelados de blanco y negro, los revelados de color, los no sé qué, los no sé cuánto, en un momento determinado hubiera sido muy farragoso y ese chaval nunca hubiera llegado a la cámara, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora hay un montón de gente que llega a la cámara y aunque incluso en muchos casos no se hacen llamar fotógrafos, son artistas gráficos, artistas visuales, artistas fotógrafos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos básicamente hacen una foto inicial y después la trabajan como si fuera una ilustración, porque realmente a ellos les gustaría ser ilustradores, pero no se les da el dibujo. Claro. Pero las herramientas de Photoshop y todas las historias les facilitan el poder crear universos que de otra forma no podrían, ¿no? Sí, sobre la profesión de fotógrafo se me había quedado una pregunta en el tintero, porque habíamos hablado bastante de la sesión preparada, es decir, tú quedas con una artística o con un artista, le hace bumburi, por ejemplo, le sacas la foto los minutos que sean, tal. Pero, ¿y el fotógrafo que tiene que sacar una foto sin estar tan planeada? Es decir, ¿ves algunas situaciones en donde, cotidianamente, en donde miles sacarías fotos y dices, si tuviera mi equipo aquí, ¿tú llevas una cámara, aunque sea mínima, siempre en el bolso? No. No. No. No. Bueno, ahora sí. Tenés que desenchufar. Ahora sí, pero antes nunca tuve esa obsesión de llevar. Hombre, sí llevaba una compacta de calidad, pero no por la obsesión de hacer las fotos, sino porque no me ocupaba espacio y la podía llevar. Y ahora llevo lo mismo, o sea, llevo una compacta, pero por otras circunstancias diferentes. Pero hay miles de circunstancias en las que se puede hacer una buena foto si dominas la técnica, y si dominas la técnica puedes trabajar rápido. Y si, si luego tienes un archivo de background detrás al que puedes tirar rápidamente, pues ya te digo, puedes trabajar en 2 minutos. Yo, claro, por ejemplo, retrato de Julio Boca, lo hice en la rueda de prensa, debajo de un foco que habían puesto ahí al lado de un cartel, sobre la marcha. Hay muchas fotos que yo hago muy rápido y las hacía muy rápido. De hecho, ahora por eso prefiero hacer las fotos más lento, porque he estado muchos años haciendo cosas a veces muy rápido. Pero es eso. Yo tengo un retrato de Joe Henderson en el propio camerino, al cual me colé. Claro, evidentemente. No, pero porque el manager me había dicho que no se podía, y en la foto saqué, en el retrato a George Henderson, saqué al manager al fondo con cara de perro. Diciendo que no. Para que quedara constancia del rollo. Claro. Pero muy rápido, porque a los 2 minutos después de hacer esa foto, ya el manager ya, o sea, me miraba con odio, pero ya no me echaba, porque dice, bueno, ya está aquí. Pero fue así rápida. ¿Por qué? Porque la tienes que hacer antes de que el tipo te eche. O sea, si la haces antes que el tipo te eche, hecha está. Que es la norma, claro, ¿no? Tú hazla primero y después pregunta, o sea. Exacto. Pasa lo mismo con la radio, en fin. ¿Has nombrado a Michel Camilo? ¿No? Sí. ¿Has nombrado a Joe Henderson? ¿El jazz da especialmente juego? No. No. No, no necesariamente. Lo que pasa es que por, entre comillas, diferentes gustos musicales, yo me vinculé al jazz, porque uno de mis primeros así proyectos fotográficos fue hacer fotos en el Búho, cuando era local de jazz. Cuando era el Búho. Era el Búho, el local de jazz. Entonces, yo vivía a las afueras de la laguna y tardaba unos media hora, 40 minutos en llegar caminando. Entonces yo venía con mi mochilita, con mis cámaras y mis cosas en la espalda, una mochilita de estas de deporte, con un suéter debajo para, claro, que para amortiguar. Amortiguar y proteger un poco. Y me venía hasta aquí, hacía mis fotos de las 2 sesiones que se hacían de tocata, y después a eso de las 12 de la noche o 12:30 o algo así, cogía mis cosas y me volvía a ir para mi casa caminando. ¿A revelar? Claro, luego llegaba por la noche, o sea, cuando llegaba, cogía los cubitos en el baño de casa de mis padres y me ponía a revelar los negativos de blanco y negro. ¿Y tus padres diciendo, ahí está Jordi dándole que te dale no, a lo de siempre? No, pero sí estaba, era un poco la dedicación, ¿no? O sea, no era tan fácil como llegar y descargarlas en el, claro, ordenador, ¿no? Claro, es muy difícil, por ejemplo, en esa circunstancia, irte a dormir y no querer ver tu resultado, ¿o no, eres no, muy...? Es perfectamente sencillo, lo podías, sí, hacer al día lo siguiente. Lo podías hacer al lo día que siguiente. Pasa es que era más bien por hacerlo y ya dejarlo hecho, porque esa forma ya lo dejaba secando y lo veía al día siguiente. Claro, claro. Y al día siguiente igual, o a los 2 días, me iba al laboratorio y me pegaba un par de horas copiando y viendo un poco el material, ¿no? Bueno, ahora sí que sí, vamos a hablar de el magazine, de LinkedIn. ¿Se llama así? Sí, LinkedIn Magazine. Magazine. Bueno, explícanos, ¿qué es LinkedIn Magazine? Bueno, LinkedIn Magazine es la hermana menor de O2 Magazine. Ajá. Que es un proyecto internacional con el cual pues hago reportajes pues como de la Atomium de Bélgica o de festivales en Italia o de diferentes cosas. De creación también, pero un poco es más con otro carácter porque lo enfoqué hacia el exterior desde el primer momento y era la idea. Y luego tenía desde que aproximadamente el año 2001... la idea de sacar algo para como plataforma de la cultura en Canarias, ¿no? Y entonces, nada, esta es la hermana menor en el sentido de que es más local el concepto, y es diferente en el diseño, más ligero, tiene otra historia, y es una revista online con mucho hipervínculo, y claro, por tanto te permite no solo que se descargue en todo el mundo, que ahora mismo nos están descargando como en 15 países o algo así, como que te salgas de la revista, no te quedes ahí y puedas ir directamente a ver las fotos de un fotógrafo o ver un vídeo de un bailarín de contemporáneo. O sea, no te quedes en la revista, sino que te expandas directamente, ¿no? Que tiene más vida, entonces, la revista desde ese punto de vista. Por supuesto, por supuesto. Bueno, varias cosas. El otro día me bajé uno de los últimos episodios, creo que ha sido el número 1, efectivamente ha habido el 0 y el 1. Me bajé el 1, debo decir que es precioso, o sea, digamos que pesa 82 megas o algo así el archivo y eso me abrió el apetito en el sentido de decir, contra, esto quiere decir que hay bastante calidad fotográfica. Calidad fotográfica me refiero a peso fotográfico. Sí. No, hombre, hay contenido. Hay contenido, ¿no? Quiero decir que me lo he pasado muy bien leyéndola. Parece mentira porque hay que leerlo en el ordenador, porque eso, claro, imprimirlo sería, digamos, contrario incluso a la idea del LinkedIn. No necesariamente. Porque tú te imprimes lo que quieres. Ah, también es verdad. Entonces, en cuanto tú te imprimes 4 folios porque los quieres leer impreso, aunque es bastante pequeño como para imprimirlo, claro, la historia está en que sería muy mínimo. Por tanto, el gasto que estaríamos haciendo también sería mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero la apuesta principal, que es igual, por ejemplo, en O2, la apuesta es total por los contenidos. Por ejemplo, uh-huh, los reportajes pueden tener tamaños mínimos de 15 páginas a 30 páginas, como el de Roma, por ejemplo. Tal cual, ¿no? Tal cual, uh-huh, 30 páginas de artículo. O sea que el tamaño no importa. Pero, sin embargo, en LinkedIn Magazine el enfoque era mucho más dinámico, era más fresco, uh-huh, porque son dos conceptos diferentes, y aquí un poco hay unos topes de texto. Pero sí que la corrección de los textos y la apuesta es por los contenidos. Uh-huh. O sea, que los contenidos sean interesantes, cuenten cosas. Como debe de ser. También te quería preguntar una cosa muy importante para que la gente no se pierda. ¿Cómo se descarga la revista? Es muy fácil, entrar en la página web, linkedmagazine.es. Eso es lo que le dan al botón y se descarga automáticamente. Y tal cual, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta de este nuevo formato es la cantidad de ¿cómo decirlo? De futuro, pero también no solo de futuro así dicho banalmente, sino de posibilidades que tiene. O sea, el poder en el mismo momento poderte informar sobre lo que está pasando en la revista. Eso no pasa en escritura, digamos, no pasa en las típicas revistas que teníamos en el kiosco, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un formato y cuáles otras, a tu juicio? Hay dos cosas básicas. La primera es que el formato tradicional en papel va a acabar desapareciendo. Uh-huh. No así en libros o otro tipo de cosas, pero sí que en lo que es revistas va a acabar desapareciendo sí o sí. Luego, el papel tiene una ventaja frente al digital, que es que la sensación de coger el papel, de sentarte en un sitio a leerla y de ver la doble página un poco cuando la pasas, ¿no? Con el concepto este de así un poco más amplio, pues está bien, es muy agradable. Aparte que es una cosa como que conoces, ¿no? Uh-huh. Que estés cercano, entonces ya te tira, ¿no? Es lo que has aprendido, claro, también. Claro, entonces es muy cercano. La parte online, bueno, estamos ahora justamente que tanto con mi revista como con otras revistas online que hay de diferentes formatos, lo que estamos haciendo es una labor de educación y de adaptación de la gente a adaptarse a leer en pantalla, ¿no? Uh-huh. En elementos. ¿Por qué? Porque tanto puede ser un ordenador como puede ser un iPad, como uh-huh, puede ser el móvil. Yo la he descargado en el móvil. Yo he visto la página web de O2 en el móvil. Claro. Y entonces, y con estos táctiles, pues ya puedes estar, ya leen PDFs, ya pueden. Entonces, hombre, igual la pantallita esa es muy chiquita, ¿no? Yeah. Pero un iPad o otro tipo de aparatos, pues ya nos van a permitir ir con toda la oficina a cuestas, ¿no? Y poderlo uh-huh, leer en cualquier lado. La ventaja del online y de este tipo de formato es que te permite, no te atrapa, y te permite salir. Me explico. Tú ves un artículo estupendo de un grupo de música. Sí. Oye, qué interesante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. De dos caras de la misma moneda. Por poner uno que... Sí. Por eso. Pero tú lo estás viendo. Y sí, en un momento determinado dices, oye, qué curioso. Ay, pues cuando llegue a casa, uh-huh, miraré a ver, igual miro la web o escucho algo, lo que sea, ¿no? Claro. Aquí no. Aquí no. Uh-huh. O sea, aquí directamente le das al hipervínculo y te vas a su MySpace directamente. Uh-huh. O sea, y ya está. Y ya, acto seguido, estás escuchándolo. Salvo... Y contactas con Manolo, si quieres. Y le mandas un correo si quieres, claro. Es que es ahí. Pero es que aparte no solo eso, sino que igual algo, como los números están ahí, o sea, tú cuando vas al kiosco, uh-huh, el número de hace 5 meses ya no está. Evidentemente. Entonces lo tienes que mandar a pedir a la editorial y es todo un infierno, ¿no? Aquí no, aquí siempre está ahí en el servidor. Uh-huh. Entonces tú llegas y igual estás descubriendo, por ejemplo, a un ilustrador americano. Uh-huh. Y dices, oye, qué interesante esto. Te metes en tu hipervínculo y entonces no solo estás viendo lo que tú ya viste, sino estás viendo igual la nueva obra que está creando. Evidentemente. O sea, en el estás en el momento de lo que está pasando. Es como si tú, dentro, hay la entrevista de dos caras que sacó No2, uh-huh, o la reseña del disco que sale en la revista, uh-huh, en LinkedIn, la lees dentro de 7 meses. Y o sea, tiene la misma vigencia. Claro, uh-huh, porque en un momento determinado, si a ti te ha gustado el comentario y luego has ido al vínculo y te ha gustado el disco, igual ya te estás enterando que están sacando el segundo disco. Tal cual. Claro, y entonces ya estás en el momento, uh-huh, ¿no? O sea, no se te queda atrasado. Y luego, es difícil que tú cuando llegues a casa te acuerdes de la web o la apuntes o no sé qué. De esta forma no tienes que tal, es instantáneo, ¿no? Con respecto también, estamos hablando, digamos, de la perspectiva del lector, pero también con respecto a la empresa. Ustedes tienen, me imagino, que un control de las descargas que se realizan. Claro. Y que, claro, eso también es, digamos, congratulante con uno mismo, ¿no? Hombre, por supuesto. Pasan dos cosas, principalmente. La primera es que tienes ahora mismo LinkedIn Magazine tiene casi 5.000 lectores, uh-huh, o sea, 5.000 seguidores, y eso se dice pronto. Claro. O sea, se dice pronto, que llevamos 3 meses. Yeah. Es verdad que ya teníamos un poco la parte de atrás de O2, ¿no? O uh-huh, sea, pero sí que en un momento determinado está ahí. Que hay un trabajo importante en redes como Facebook y como todas estas cuestiones. Uh-huh. Y luego, por otra parte, está la cuestión de que el lector no tiene que ir al kiosco a comprarla. Uh-huh. O sea, enciende el ordenador, mucho mira más cómodo. Y le llega. O sea, y está ahí. O sea, pues mira, ya está el nuevo número. O le llega el mailing, ¿no? La bajada de esta revista es gratuita, ¿no? Sí. ¿Ustedes han planteado poner una tasa? No. No. No. Pero por una sencilla razón, o sea, hay varias experiencias. Es verdad que el modelo de negocio de toda la web semántica y todo los nuevos formatos está todavía en cambio, ¿no? Y justamente ese cambio es el que nos tiene a todos también un poco así. Uh-huh. Suceden también dos cosas en este aspecto. Primero, está demostrado que en el ámbito español, los españoles, desde la época de las subvenciones de los 80, están muy acostumbrados a que papá Estado se lo ponga todo. Todo, ¿verdad? O sea, la gente, incluso pagar un seminario les cuesta si el ayuntamiento no les paga el 50%. Claro. Y de hecho, eso se demostró con el último disco de Radiohead, que no sé si recuerdas, que lo dieron gratuito y que pero la gente decidía, ponía el dinero que quisiera y tal. Pues de hecho, en las estadísticas está que los españoles fueron los que más se lo descargaron, los que más se lo descargaron sin poner un duro, y de todos los que pusieron dinero, fueron de los que menos pagaron, fueron claro, los más rácanos. Es que el gañote es uno de los deportes de este país. O sea imagínate que tres datos. O sea, uh-huh, los que más se lo descargaron el disco, claro, de todo el mundo, los que más se lo descargaron sin poner un duro, y de los que pusieron dinero, los que menos. Uh-huh. Por tanto, poco futuro íbamos a tener en España si poníamos aunque sea un euro. Claro. De vale. Hecho, hubo unas experiencias en prensa digital del país sobre mismo, todo, de querer cobrar por el periódico y fracasaron. No, y Rupert Murdoch ha querido también hacerlo en Estados Unidos, lo anunció incluso y todavía no lo ha podido implementar por el hecho de que, al margen de la cuestión crisis y tal, no lo ha podido implementar porque la gente no está dispuesta, porque aparte hay mucha información del mismo partido de fútbol gratuita por ahí, o sea, entonces, dices, si fulanito quiere cobrar, que lo cobre, yo con no entrar no tengo, o sea, su información no va a ser mejor que la que... Muy importante, estamos tocando también un caso bastante importante en internet, ¿no? Porque yo tengo algunos colegas fotógrafos, ¿no? Podría nombrarlos, pero lo voy a soslayar para no hacer un lío y sobre todo para no acarrear injusticias. Y algunos me dicen, no, es que claro, yo saco unas fotos, mejores, peores, ya, eso sería cuestión del fotógrafo, pero va y me lo copian sin darme ningún tipo de permiso, como si esto fuera algo libre. ¿Tú te encuentras con ese problema mucho por internet? No del todo. Porque casi no subo fotos a internet. Ya, tal cual. Pero es que, vamos a ver, internet tiene varias cuestiones, ¿no? Primero, que internet justamente al margen de... tiene que ser libre, ¿de acuerdo? Pero tiene justamente esa mala... mala prensa, pero porque también la gente es así. O sea, realmente nos topamos con la idiosincrasia real. Pasa una cosa. A mí me pasaba cuando empezábamos con el digital... La gente te decía, cuando hacías la foto tradicional, nadie te pedía una foto. Como mucho te pedían una 10-15, una copia, que igual tú ibas ahí al laboratorio y luego se la llevabas al día siguiente y ya estaba, ¿no? Y con eso la gente se quedaba encantada. Ahora la gente te pide un CD con todas las fotos. Y a mí me decían, oye, ¿pero qué te importa? Pásame un CD. Yo te paso un CD y me pasas todas las fotos. Digo, pero... ¿Por qué? Claro, entonces, ahora mismo el asunto está en que sí que es verdad que hay gente que... te coge las fotos y tal, no sé qué. A mí me pasaba con el diario de avisos. O sea, y me pasaba con el día de hoy y me puede pasar hasta con la opinión. ¿Por qué? El día, por ejemplo. Una norma de los periódicos en Canarias es que foto que te cedían es foto que luego ellos se quedan en el archivo y la van a usar un montón de veces. El famoso archivo. Entonces, en un momento determinado, por ejemplo, de una exposición que yo hice en el Guimerá, un retrato de Marcel Marceau aparecía, que lo mandaron desde el gabinete de prensa del teatro, como porque iba junto con el tema de la exposición y todo el tema, como nota de prensa, y la ponen, creo que fue en el día, y pone foto el día, o sea, firma el día. Sin ningún tipo de... En la columna hablando de mi exposición. Claro, claro. Entonces dices tú, pero ¿en qué cabeza cabe, no? O fotos que incluso se las ponía a nombre de un fotógrafo del periódico. A mí pasó, o sea, una foto de Quique Perdomo, en el diario de aviso me la pusieron a nombre de no me acuerdo quién, pero vamos, de uno de los fotógrafos del diario de aviso. O sea... Todo queda en casa. Claro, luego muchas veces la culpa... Primero, la culpa es por la norma que se tiene en los periódicos. De hecho, a mí me llegaron a decir en el auditorio, cuando yo trabajaba en el auditorio, que por favor no le pusiera el nombre por debajo, no dentro de la foto, sino por fuera de la foto, sin molestar a la foto, pero por debajo, que no pusiera el nombre, porque si no, el periodista en el periódico no publicaba la foto. Eso está mal, ¿no? Son normas que imponen los periódicos para intentar quedarse luego con archivo y con historia, pero... No, me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos los que hemos estado trabajando en Canarias. Bueno, eso no debería ocurrir desde luego. Claro, luego internet, ¿qué más te voy a decir del resto del mundo? Luego, sin embargo, en algunos casos hay mucha gente que lo respeta. A mí, por ejemplo, personalmente, también es verdad que llevo muchos años hablando con todo el mundo y siendo como muy machacón encima del rollo, pero a mí me ponen el nombre. O sea, por ejemplo, ayer o anteayer descubrí una foto de Burka Teatro que hice yo para ellos de su última obra, que la pusieron en una nota en una página web y salía con mi firmada, ¿no? Muy bien. Pero eso así todo da un gusto, ¿eh? Da un gusto. No, pero Burka, por ejemplo, que a propósito tuvimos hace bien poco por aquí, pues yo creo que están bastante concienciados con eso. No, por supuesto, ¿no? Pero aparte, justamente, pero también hay que estar un poco detrás de ellos, ¿no? No en este caso también de Burka, pero de todo, de los clientes, ¿no? Se podría decir. Porque también igual, yo le hago una foto a fulanito, luego fulanito se la manda al periódico en X momento, porque... para su promoción, que es para lo que es, pero no le dice al periodista, oye, que la foto va firmada por fulanito. Y otras veces ellos sí lo dicen, pero luego el periodista de turno, pues, pues tal. Hace lo que quieras. Yo te voy a contar una anécdota. Yo ahora somos amigos y hacemos cosas y tal y todo el rollo, pero yo conocí a Sergio Negrín yendo al diario Avisos a echarle una bronca. Él estaba como director de cultura, a echarle una bronca por cuestiones de créditos de fotos. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual, o sea, nos conocimos así. Pues muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Haití. No, gracias a ustedes. Jordi, te voy a decir dos cosas. Primero, tirarte un poquito de las orejas, porque me debes una foto que debes de tener mía con la gente de Aterciopelados. Es verdad. Y que voy a cometer una temeridad contigo, y te la voy a explicar ahora mismo. Yo, cada vez que viene alguien nuevo, que no ha venido todavía a la radio, le saco una foto. Y contigo va a ser el fotógrafo fotografiado. O sea, que no me metas tanto la bronca si no te sale de tu gusto. Faltaría más, por favor. Si no, tiro de la realización técnica de Maite Betancor, que como haga lo mismo realizando que haciendo fotos, va a ser bestial. O sea, y que nos lo saque Maite para que a mí no me meta la bronca, no, ¿vale? La puede hacer cualquiera, no hay problema. Muchísimas gracias, Jordi, de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes y nada, me alegra mucho que haya nuevas iniciativas, ¿no? Muchísima suerte también con ese proyecto, ¿eh? LinkedIn Magazine se puede bajar en la página web oficial, www.linkedmagazine.com y también... .es, perdón, y también con O2, ¿no? Sí. Pues nosotros seguimos aquí en la tarde de Haitiden Radio con más contenido. Haitiden Radio, Haitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Qué miedo da esta música, ¿eh? Miguel González, que es nuestro encargado del cine en la mirilla de Haitiden Radio. Da miedito esto, ¿eh? Bueno, la verdad es que esto tendría que ir acompañado de unas imágenes y aquí, por desgracia, no las tendremos que imaginar, ¿no? Ya, es lo que tiene la radio, también te digo. O sea. En fin, Baraka, es el documental que nos toca hoy en tu sección de cine, ¿no? Sí, tenía ganas de traer digamos, a un contenido de vídeo con mensaje, ¿no? Y en este caso es curioso porque en este documental no hay voz, no hay narrador y realmente lo que nos vamos a encontrar es una sucesión de imágenes, un vídeo que recorre pues distintos aspectos de la Tierra, tanto culturalmente como a nivel de naturaleza, como a nivel de política, como a nivel de civilizaciones, religión. Y en este caso, el trozo de música que estaba sonando era un trozo que acompañaba un vídeo relacionado con el trozo del documental relacionado con la religión, ¿no? Con la religión. Uh-huh. ¿Y cómo es tratado en el documental estos matices? Bueno, es muy curioso porque este es un... Bueno, Ron Friki, el director, ¿no? Que uh-huh. Incluso la palabra friki, pues yo creo que le viene... A lo mejor no se pronuncia así, pero siempre me ha parecido curioso que... Pues la verdad es que le llevó mucho tiempo hacer un recorrido por todos los continentes, por creo que son 50 o 60 países, y lo cierto es que no deja títere con cabeza. Uh-huh. Yo creo que el documental es de los años 90, del 93 aquí en España, del 92 creo realmente oficialmente, en Estados Unidos, ¿no? Y lo curioso es que hoy en día uno lo ve y no parece que hayan pasado 20 años. Los problemas o las situaciones o lo que te muestran podría ser de ayer. O sea, que en ese sentido el documental es bastante actual, ¿no? No pierde vigencia mientras yo creo que la cultura occidental dominante no cambia un poco su perspectiva. La música, lo mejor de todo, es que acompaña a un buen ritmo las escenas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que si hay un tema de pobreza, la música va a sonar tremendamente triste, te va a dejar una sensación de vacío en tu interior, que acompaña perfectamente a las imágenes que vemos, pero hay una zona en la que se nos compara con una fábrica de pollos, y siempre digo fábrica porque no se le puede llamar granja lo que le hacen a los pollos allí, y lo comparan en ese momento con el trasiego de los humanos, valga la redundancia, por una ciudad típica, metidos en el metro o paseando por la calle. Esta es una serie de documentales que se veían las imágenes bastante rápidas. En la parte esta que estoy comentando, el ritmo de la música es muy acelerado, los humanos corremos muy acelerados en nuestro día a día, y la fábrica de pollos va mucho más lenta, pero la comparativa es perfecta. Sobre todo, por ejemplo, la escena del metro en Japón, conocemos a los que empujan las puertas y meten a todo el mundo dentro, van todos apegotonados en un vagón, pues te ponen a los pollitos en la cadena de montaje de la misma totalmente manera. Apegotonados, ¿no? Y me parece muy curioso porque se supone que en 200.000 años de evolución hemos evolucionado, pero dicen que ahora invertimos más tiempo en conseguir los alimentos que los cavernícolas en su época. Claro, entonces estamos hablando de una película bastante crítica con el nivel de vida actual y con la velocidad de la vida actual, ¿no? Personalmente no sé cuál era el objetivo de este hombre, no he oído todo tipo de foros sobre la película, los hay detractores que no tienen ni idea de lo que están viendo, los hay que la critican de lenta porque se pierden en mucha fotografía bonita, pero poco más. Pero yo desde que la he visto siempre he dicho lo siguiente: yo creo que es una buena ventana para el que no sale de su ambiente, su barrio, su trabajo, solo ve las noticias y cree que es una cosa que pasa, ¿no? Cuando uno ve este documental, creo que yo lo llamo imagen bofetada, porque cuando terminas de verlo te ha cambiado un poco, a mi entender, la perspectiva que tienes del mundo, la manera de ver el mundo de distintos ojos y de un big más crítico. Hay una escena muy curiosa, la de las religiones, para mí es muy trascendental, porque en un momento dado va comparando imágenes de religión cristiana católica, de religión cristiana ortodoxa, de religión musulmana, de religión judía, y las va mezclando las tres imágenes de tal forma que uno no sabe muy bien por qué al final se llevan tan a matar. Porque ves vestimenta, por ejemplo, la aptitud de besar el muro de las lamentaciones, la aptitud de besar el suelo de una iglesia sagrada por un cristiano católico, la aptitud de un ortodoxo también por besar la piedra de su iglesia o su edificio, digamos, en ese sentido emblemático, tocar la piedra cuando van a la Meca los musulmanes. Parece que son costumbres, todas exactamente iguales, solo cambiando el nombre de o el sitio de. Claro, y a veces hasta con una raíz asimilable o bastante común, y también como incluso desde un punto de vista crítico, digamos con un objetivo social de... en algunas ocasiones, en algunas religiones, o casi como mínimo, como un múltiplo de todas, ¿no? Pues de tener un control social a las poblaciones, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, entrando en el tema de la religión, no se sabe muy bien si el huevo o la gallina, pero cierto es que, por lo menos, lo que muestra Ron Friki es distintos tipos de personas, distintos países, distintas culturas, distintas religiones, o sea, todo diferente, haciendo lo mismo. Y si al final terminan haciendo lo mismo, ¿cuál es el problema? Simplemente para compartir en un momento dado, pues yo soy musulmán, pues claro, yo soy cristiano, pues yo soy judío, punto, ¿no? Pero al final lo que vemos en el documental es que hacen exactamente lo mismo y lo va mostrando uno tras otro y los intercambia, los cambia de orden, pero si no supiéramos, por lo que sabemos de nuestra historia, de que uno es musulmán, u otro es católico, u otro es judío, realmente creeríamos que los tres son iguales. Y sin embargo, desembarcan a veces en guerra, todas estas polémicas, ¿no?, que existen en lugares calientes de la tierra, ¿no?, en donde hay guerras atroces. Fraticidas, Fraticidas. El documental trata también el tema de las guerras, tanto pasadas, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el conflicto de Camboya también lo trata, los arsenales de armas en los desiertos de Estados Unidos esperando mientras están allí aparcadas a la siguiente. Justo terminó la tormenta del desierto, la primera guerra de Irak, y se trata el tema de la contaminación y los petróleos, o sea, el petróleo de los pozos ardiendo, la destrucción de la selva amazónica, de, bueno, pasan de los indios de la selva a directamente el corte por lo sano de la industria que atraviesa el Amazonas. Lo cierto es que, ya digo, es un documental que, por mucho que queramos o nos sintamos totalmente ajenos porque no nos representa en absoluto, siempre va a haber algo que... Hay una escena muy buena de lo que fue la bomba atómica de Hiroshima. Sin ningún tipo de voz, un hombre japonés haciendo lo que sería la escena de la caída de la bomba, ¿no? O sea, la música, el ambiente, ya digo, no te deja para nada con ningún tipo de tranquilidad espiritual. En este documental prima la voz, es decir, la locutación a la imagen, ¿o todo lo contrario? En este caso, como te comentaba, el locutor es la música, el sonido y la música acompañan perfectamente a las imágenes. Lo cierto es que una vez me pasaron una copia con un cambio en el sonido y ya no tenía nada que ver. Es decir, lo importante es que la música en todo momento quiere transmitir más emociones que las que transmiten las propias imágenes, y por lo tanto acompañan perfectamente, te llevan perfectamente al huerto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos hecho esta recomendación cinematográfica. Como siempre, pues muy bueno, en este momento nos hemos quitado del redil, ¿eh? Hoy ha sido malito trayendo algo que nos pique mucho más el intelecto, no es que habitualmente no lo haga, pero en fin, que esto sí es verdaderamente de reflexionar, de tener en cuenta que este mundo es uno y nos lo estamos cargando, entre otras cosas. Muchísimas gracias, en definitiva, a Miguel. A vosotros, como siempre. Y nosotros aquí también despedimos La Mirilla con esta sección de cine. Espero que les haya interesado el mundo fotográfico que nos trajo Jordi Verdés, y también, como no, el cine con Miguel González. Miguel Álvarez, perdón. Es que siempre tengo un problema ahí con los nombres. Ha estado en la realización técnica nuestra compañera Maite Betancourt, y hasta aquí La Mirilla por el día de hoy.